Y bueno, empieza también, ya por cerrar por hoy, empieza también el torneo de candidatos, ¿no, Óscar? El lunes ya tenemos, ¿no? Candidatos, ¿o cómo es? Empieza a jugarse, sí, es el miércoles, creo, ¿no? Día 14. Día 14, que es el próximo jueves, la semana que viene empezamos. Sí, bueno, mañana empieza mañana en Alemania un cerrado también, en Baden-Baden, donde juega Sí. Nan, Caruana, Adams y los tres alemanes, un pequeño torneo cerrado en Alemania de actualidad y sí, se va a empezar ahora con el torneo de candidatos, que es un poquito la prueba estrella de este año y veremos. Como curiosidad, se supo hace poco que Nielsen, que era entrenador de Anand, se fue ahora con Carlsen, el gran maestro danés, a trabajar con él para este torneo de candidatos, ¿no? Un poco de cara al futuro, si puede haber un previsible match Anand-Carlsen, pues es un gran fichaje, ¿no? Le está jugando Ya siempre por hay que ganar, detrás. pero bueno, tiene mucha experiencia, es un jugador ya muchos años analizando y como, pues bueno, es un buen refuerzo para Carlsen, sin duda, ¿no? Sí, bueno, El torneo, yo creo que es un torneo, va a ser un torneo muy duro con ocho jugadores a doble vuelta y. Carlsen, Kramnik, Aronian, Rajabut, Grisuk, Ivanchuk, Svitlik, Gelfand, jugándose el puesto contra Anand, que se jugará luego en noviembre. Doble, si no me equivoco, eso es doble ronda, todos contra todos, con lo cual es un torneo de estos cerrados Claro. largo y bueno, muy bonito, que supongo que la retransmisión estará a la altura de lo que hemos visto pues en el último Tata Steel o en Londres, ¿no? Espero retransmisión en directo, comentarios y bueno, de todo, ¿no? A ver. Esperemos disfrutar de lo que va a ser sin duda un grandísimo espectáculo. Bueno, esto lo contaremos ya más adelante y lo viviremos durante todo el mes de marzo. Y bueno, vamos terminando por hoy. Si tienes alguna cosilla más que comentar. Sí, bueno, hay el torneo también en Ogrove, ¿no? De los días Ah, efectivamente. del gallego, ¿no? El torneo Barceso 2200, ¿no? En el Hotel Norat, Marina Spa, ¿no? Según informa Pro Luisquiños, parece ser. Y que hay un torneo ahí con bastantes premios, ¿no? Con 500 euros para el primero, por ejemplo. Parece que bastante bien. Está ahí la información en Tabla de Flandes, por ejemplo, que es para la gente que no es su 14 o su 18, pues igual le interesa jugar ese torneo, ¿no? Sí, lo tenéis en la parte de Galicia, que por cierto, Tabla de Flandes acaba de actualizar su página con una nueva, digamos, organización similar a la que había, pero bueno, no sé, poco distinta. Acostumbraros, y ahí veis precisamente en la parte de Clicando Galicia el torneo Hotel Norat del 8, 9 y 10 de febrero, que bueno, no sé qué tal participación tendrá, porque al final coincide con todos estos. Que se van al sub-14, sub-18, que dejan mermados a los chavales, aunque los que están jugando la liga, pues sí que se puede aprovechar, ¿no? Y pues bueno, es una buena oportunidad, ¿no? Para seguir ahí jugando con buenos premios y a ver qué tal va la cosa. Pues venga, animaros todos. ¿Alguna cosilla más, Óscar o Juan Jesús? Sí, bueno, dos cosillas. El torneo de candidatos es en marzo, no en febrero. Ah, nos hemos equivocado, Sí, es efectivamente. marzo. Es que ahora me quedé con la duda Corregimos. y estaba pensando, no. Y se está jugando también el Open de Moscú, un fuerte torneo también con. Bueno, este año tengo entendido que no hay Aeroflot, pero bueno, el Open de Moscú. Se solía jugar antes, es un abierto también muy fuerte que se está jugando con muchos grandes maestros muy duros que tras 5 o 6 rondas, bueno, hay un grupito ahí de jugadores en cabeza, está Iturrizaga por ahí jugando y los indios que están haciendo buen papel el torneo y bueno, siempre hay en ChessTV también retransmisión bueno, sabemos que los rusos últimamente llevan muy bien el tema este de la televisión de ajedrez, la verdad que tiene una calidad muy buena y es recomendable siempre echar un vistazo, ¿no? Y eso que es en juego y en principio eso, candidato sería el mes de marzo, Sí, rectificamos aquí, perdonad a nuestros oyentes, estamos deseándolo tanto que ya pensamos que empieza la vuelta de carnavales. Pero bueno, efectivamente, de hecho decían que Carlsen estaba preparando con Nielsen en las Canarias. O sea Ajá, que, bueno. buen sitio para estar. Y también precisamente en Noruega se anunció ahora un super torneo para mayo, ¿eh? Un torneo que puede ser el torneo más fuerte en cuanto a Elo de la historia, y que se va a jugar allí un cerrado como anticipo a la Olimpiada del año que viene y un poquito para bueno, apoyar un poco a Carlsen, ¿no? Entonces también está anunciado, creo que para mayo, como primer torneo fuerte que se va a jugar allí. Bueno, están eso, todos los fuertes jugadores del mundo y también el local este John Lubithammer, que bueno, a pesar de ser un 2600 y pico, porque la media del torneo creo que va a ser 2776, ¿no? Entonces que si sube un poquito, pues podría batir al Memorial tal como el torneo más fuerte en cuanto a media de él, ¿no? Tal como está Carlsen encima, pues claro, esto es que el Carlsen ayuda. Sí. sube la media 10 o 12 puntos, ¿eh? Bueno, pues venga, buenas noches. Bueno, que eso es hace tarde, ¿vale? Venga, buenas noches y suerte a todos en el año. Venga, hasta luego. Chao.